El que reque. El whisky del aguardiente va a ser el mejor licor, va a ser el mejor licor. Del whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracha al presidente, también al gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque. Tiene el...